Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí que cuando sea que estén escuchando este pequeño podcast, los saluda su anfitrión amigo Sander en una edición más de 100 discos esenciales de la década pasada. Como se comenta en la entrada, una expedición que su servidor emprenderá durante toda la música que se estuvo escuchando, al menos en cuestión del equipo de trabajo de este programa, de 2000 a 2009, sacar 100 discos que me parece son bastante y altamente recomendados para todos ustedes. Y les traemos aquí un pequeño compendio. En este episodio número 2, les traemos... animado, ¿no? Sonó algo rápido, sonó algo escandaloso, sonó algo loco. Ese es el álbum que les traeremos en este episodio, 11 Firecrackers, de la banda japonesa Ellie Garden. Como habrán escuchado en este pequeño previo que les acabo de pasar, es un disco neta, total y completamente punk rock. A mi parecer, una muy buena alternativa a los grupos populares de la década que tocaban ese género. Una alternativa me parece bastante, bastante sana a Blink 182, a otros grupos que llegaron después como Simple Plan, Good Charlotte, Sum 41. Es música de ese corte. Es la discografía de Ellie Garden. En general, y este álbum no es la excepción, son discos bastante con letras bastante juveniles, con temas pues igualmente que le pueden llamar más la atención a los jóvenes. Los ritmos son altamente digeribles. Algo que me parece bastante destacable es su vocalista Takeshi Hosomi. Tiene una dicción en inglés casi prácticamente perfecta. Esto se debe a que, y él mismo lo dijo en una entrevista, su dicción, su acento, su buen acento inglés, se remonta a cuando él estaba trabajando como un ingeniero de computación en Oakland, California, y en Estados Unidos, y posteriormente en Japón, donde la gran mayoría de sus colegas hablaban o eran nativos de países donde se hablaba inglés, principalmente Estados Unidos, comenta, e Inglaterra. Muy bien, Eli Garden, esta banda de la provincia de Chiba, nos trae, pues, como acabamos de escuchar, parece que ritmos bastante sencillos, un álbum que, al menos a mí, en mi opinión, como un todo, y aquí es lo que tratamos de ver, es... me parece a lo mejor su disco donde lo poco que se les ocurre experimentar les termina saliendo muy bien. Porque a pesar de que el disco en general es punk rock, y es punk rock de la década pasada, algo que ya hemos escuchado bastante y que quizás no haya mucho en lo que ahondar, de repente escuchamos sobre todo la guitarra líder, que está hecha a cargo de Shinichi Bukata. Está hecha de una manera tal que pareciera, suena, es más semejante en ciertos tonos blueseros. De hecho, así es su guitarra de Ubukata, es una guitarra de blues. Para quienes a lo mejor no las ubican, son esas guitarras que tienen aberturas de madera en la parte de arriba. Entonces, no estoy completamente seguro cómo funciona el instrumento, pero me parece que ese tipo de guitarras, digo, además obviamente de lo que son los amplificadores, los pedales, que tienen mucha injerencia en el sonido final, pues esa guitarra, como entra aire y ese aire genera una especie de reverberación, eco en el interior, pues termina dando como resultado un sonido más gordo. Eso ya luego lo estaremos escuchando en las posteriores canciones que les vamos a estar pasando a continuación. El álbum en sí fue lanzado en 2006, el 8 de noviembre para ser más precisos. Es un álbum con 11 temas, todos bastante por ahí cortitos. Entonces, a lo mejor este episodio no dura mucho. Todos sin desperdicio. En mi opinión, sin desperdicio. Y algo que me parece nos gustará escuchar cuando vayamos en el auto. Sin más ni más, entonces empecemos con la primera tanda, el primer bloque de dos canciones. Se los comento. Primeramente tendremos el opening, literalmente, si se llama el tema del disco, que es básicamente una, ¿cómo decirlo?, pavimenta el tono o lo que será la segunda canción, que es Firecracker, el primer sencillo del disco, me parece, donde ya podemos empezar a escuchar como la guitarra de Shinichi Bukata, el guitarrista líder, siempre suele salirse de lo convencional, ¿no? Siempre suele tener un punto, una pauta propia, que suena bastante bien como complemento a todo lo creado por los otros tres instrumentos. La guitarra rítmica, a cargo del vocalista también Takeshi Hosomi. El bajo, a cargo de Yuichi Takada. Y una batería bien estructurada, pero muy rápida, de parte de Hirotaka Takahashi. Ahora sí que como debe ser en el buen punk, ¿no? Vámonos entonces a escuchar estos dos temas, el opening del disco y el tema Firecracker. Y ya después regresaremos. No se les olvide, estamos en el segundo episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Un proyecto de escala alternativa traído para todos ustedes por medio de la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Paren esa oreja que ya comenzamos. I seek not anymore. How could I be tonight to find it floating in my static dream? Just sing it, sing it. Even though I've never said the words, don't fake it. No more to find it floating in your static dream. Just sing it, sing it. Even though you've never said the words, I feel right now. Now I've got this far anyway, and I finally turn to my last page. These countless memories still holding me back. Am I sick not anymore? How could I be tonight to find it floating in my static dream? Just sing it, sing it. Even though I've never said the words, don't fake it. No more to find it floating in your static dream. Just sing it, sing it. Even though you've never said the words, I feel right now. The tired song of summer that I used to sing, and you found me somehow cute, and it's so much fun to be with you. You can't imagine how I was dying just to talk to you. We can leave it as it is. We can be as one as well. To find it floating in my static dream. Just sing it, sing it. Even though I've never said the words, don't fake it. No more to find it floating in your static dream. Just sing it, sing it. Even though you've never said the words, I feel right Así es entonces como abrimos este episodio con los temas, bueno, con el opening del disco y Firecracker. No se les olvide, estamos escuchando el álbum Eleven Firecrackers de Ellie Garden, lanzado en 2006, segundo episodio de esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Nos vamos con otra tanda y a continuación escuchamos Space Sonic, para mí una de las mejores rolas, por no decir la mejor, de todo el álbum. Si logramos escuchar los punteos de Shinichi Ubukata en Firecracker, en Space Sonic es prácticamente un nivel completamente distinto. Los punteos aquí son bastante fuertes y también da, ¿cómo decirlo?, son muy importantes para las canciones. Porque, digamos, en algunas de las canciones de Ellie Garden es la guitarra la que pone el ritmo, quizá no tanto los instrumentos más básicos para crear una base, ¿no? Como es el bajo o la batería. Esto se nota en esta canción, donde los instrumentos siguen los punteos de la guitarra líder y da como resultado, pues, un muy buen tema. Acrópolis es una canción, es el cuarto tema y que también escucharemos, un tanto pues más convencional que Space Sonic, con un riff bastante bueno, con mucha fuerza, también Takeshi Hosomi nos demuestra, nos deja ver sus cualidades como guitarrista en un tema que me parece una continuación bastante, bastante interesante, junto con Space Sonic, y que generan junto con Firecracker la entrada, la apertura de este disco. Vámonos a escucharlas. Space Sonic y Acropolis, parte del álbum 11 Firecrackers de Ellie Garden. Para En Esa Oreja estamos en la serie 100 discos esenciales de la década pasada, traída a ustedes por Escala Alternativa. Before the palace burns down. Y bueno, después de estos dos temas, me parecen dos muy buenos temas, regresamos con el disco Eleven Firecrackers de Ellie Garden, lanzado en 2006 y con una aparición especial en esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Vámonos con un bloque entonces de tres canciones, tres temas, los cuales se llaman Winter, Gunpowder, Valentine y Ash. ¿Qué podemos decir sobre cada una de las canciones? Bueno, Winter llama la atención por ser la primera canción en el disco donde hay un intercambio entre letras en inglés y japonés. No es la única, es la primera. Me parece un dato interesante, y sobre todo ver cómo, escuchar cómo Takeshi Hosomi pues tiene una buena dicción y un buen acento para ambos idiomas, básicamente. Compounder Valentine es un tema, pues digamos, incluso para los estándares del álbum, es un tema un tanto corto, de las canciones más rápidas del disco y bastante más reminiscente al punk americano de finales de los 90. Donde, digamos, Green Day todavía no lanzaba su ópera rock American Idiot, se ponían todos serios y todo era más más de desmadre, iban más al punto. Era una banda que se dedicaba a hacer música un tanto más rápida. Gunpowder Valentine es, al menos a opinión muy personal de su servidor, una oda a ese tipo de música. Y después tenemos el tema número 7, Ash, con un buen inicio de guitarra y sobre todo una batería que hace en ciertos puntos de la canción un ritmo distinto. Ahí es donde yo les comento que me gusta bastante este álbum, Eleven Firecrackers, a lo mejor en comparación con los demás que salieron, como su álbum Pepperoni 4 de 2000, precisamente de 2004, o Riot on the Grill de 2005, que es, curiosamente, Riot on the Grill es el disco más vendido de ellos y el primero que salió, que también se lanzó en Estados Unidos. Me gusta más Eleven Firecrackers por esos pequeños dejos, por esos espacios de experimentación. Que bueno, como es un género ya bastante definido, estamos hablando propiamente del punk, pues no hay como que mucho que experimentar sin que la canción no suene a punk. Ellie Garden lo intenta, me parece que le sale bien. Y una rola como esta, como Ash, es una de ellas. Vamos a escuchar este bloque de tres temas. Como les comentaba, es un disco algo corto, porque justo después de este bloque ya estamos en el tema número 8. Número 8 de este disco. Y pues ya a poco de terminar. Entonces, vámonos rápido con estos tres temas. Se los digo de nuevo: Winter, Gunpowder, Valentine y Ash, los tres parte del álbum Eleven Firecrackers del grupo Ellie Garden. Una presentación especial aquí en la serie 100 discos esenciales de la década pasada. Cortesía, ya saben, de Escala Alternativa. Y para todos ustedes, por medio de la número 1. Vamos a escucharlos y ya regresamos. We'll be right back. Cause I'm not the cool man. Ya regresamos después de ese bloque de tres temas, Winter Gunpowder Valentine Ash. Les recuerdo, estamos escuchando el álbum Eleven Firecrackers de la banda Ellie Garden, grupo de punk rock, haciendo una aparición aquí en 100 discos esenciales de la década pasada. Proyecto traído a ustedes por medio de Anime Nexus y Escala Alternativa. ¿Será la única aparición de Ellie Garden en esta serie? No sabemos. Les recuerdo las reglas. Son un límite máximo de tres discos por artista o por banda. Si digamos, un artista saca discos como solista, con proyecto alterno y también con banda, entonces ese límite sube a 4, pero combinado entre ahora sí que entre todo lo que él aparezca. ¿Qué más? No compilaciones, no discos de éxitos, no soundtracks. Y para este ranking se está considerando también los materiales en vivo. Vamos a tener por ahí algunos bastante, bastante buenazos ya más adelante. Mucho más adelante. Y todavía no. Después de este pequeño paréntesis, regresamos ahora a lo que es el disco. Estamos por terminar. Vamos a escuchar a continuación los temas 8 y 9. Salamander y Kokasen. ¿Qué podemos decir del tema número 8? Salamander es otro de los sencillos del disco. Cumple la fórmula de una buena rola de, digamos, punk pop, precisamente de la década pasada, que es tener un coro pegajoso. El tema en sí no está mal, pero donde más pega es en el coro. Es un coro fácil, es un coro que la gente puede cantar sin ningún problema. Fue una buena elección para sencillo. Y después tenemos Kokasen, que es para los estándares de Ellie Garden el tema más relajado del disco. Como el nombre lo sugiere, pues tiene una letra mayormente en japonés. Igual por ahí con algunos deslices en el idioma inglés, como es característico de la banda. Les voy a ser sincero, para mí Kokasen es, creo, el punto más bajo del álbum. No es mal tema, pero pues definitivamente los 8 que les... Los 8 que le preceden y los 2 que le suceden, a mi parecer, son mejores por la velocidad en la que se tocan los mismos. No sé, a Ellie Garden le salen las rolas lentas, le salen las rolas tranquilas, pero tienen que ser, digamos, rolas dedicadas. Digamos, rola tranquila con una guitarra acústica. A lo mejor por ahí con algún teclado, con un piano, porque Takeshi Hosomi también, aparte de vocalista y guitarrista rítmico, es tecladista. Pero cuando tratan de hacer, digamos, una canción punk a ritmo leve, los resultados pueden variar para mí. Vamos a escuchar entonces cómo están estos dos temas. Regresamos después de este bloque para darle carpetazo a este episodio, para cerrar con el disco las dos últimas canciones. No se les olvide, estamos escuchando Eleven Firecrackers del grupo Ellie Garden, parte de la serie 100 discos esenciales de la década pasada. Radio Anime Nexus. Solo por la número 1, ya regresamos. 少し前に手に入れたような未来を思い出と一緒に丸めて投げ捨てた。まだ先は長いよ、荷物はもういいよ。 Yeah, I am dreaming about who broke my world。 南北へ続く高架線、この先にはきっとあるとささやいてる。ゆっくりと傾く足元に気をつけて、思うよりあなたはずっと強いからね。耳鳴りが止まないな、君の声 regresamos después de escuchar estos dos temas, Salamander y Caucasen, para darle, pues sí, para cerrar este episodio con broche, con un buen broche, con los dos últimos temas del álbum Eleven Firecrackers de la banda Ellie Garden. El álbum fue lanzado en 2006, música recomendable, muy buen punk rock, alternativa a lo mejor a esas bandas. No quiero poner palabras en la boca de nadie, pero quizás odiosas de la década pasada, de Sum 41, Good Charlotte, Simple Plan. Ay, güey, Simple Plan, por Dios. Fall Out Boy podría entrar, eso es variable. Dejemos de desvariar, dejemos de decir estupideces y vámonos a lo que nos importa, ¿no? Que es el disco. Los últimos dos temas tienen algo en común. La canción número 10, Alternative Plans. Y el tema número 11, que se llama Marie. Lo que tienen en común, y es aquí donde puedo constar de la magia de Ellie Garden para las letras, Ambos son temas bastante, bastante divertidos, tanto en música como en letra. Cuentan una historia, cuentan historias entre amigos. Alternative Plans, pues precisamente habla de cómo estos chavos tienen, tienen pensado algo, ¿no? Pero si no sale, pues bueno, tenemos nuestro plan B, nos lo vamos a pasar a todo dar. Por favor, perdóname por tener un plan B, no considerarte, etcétera, etcétera. Y Marie es, pues, podríamos decir, es un tema dedicado. Es un tema, pues, hecho para, con el nombre de esta persona, ¿no? También hablan de sus vivencias, de cómo se le recuerda. Estos son, me parecen a mi parecer, mira nada más que padre. Les digo que no hacer radio por tanto tiempo afecta. Alternative Plans y Marie. Dejémoslo así, de temas muy divertidos. Y sobre todo Marie, una dedicatoria bastante, bastante, pues bastante bonita. Con estos dos temas vamos a cerrar el disco. Una vez que terminen, pues ya regresamos para dar los saludos, para dar la despedida. Y estaríamos cerrando este episodio número 2 de la serie 100 álbums, 100 discos esenciales de la década pasada. Tomen en cuenta algo. La duración de los podcasts es directamente proporcional a la duración del disco. Este fue un tantito corto. A lo mejor al rato necesito igual y hasta más de un episodio para traerles todo un álbum. No quiero adelantar mucho, es posibilidad nada más. Vámonos con estos dos temas, Alternative Plans, Marie. Dos canciones que le ponen punto y final a este álbum. Estamos escuchando, no se los olvida, Eleven Firecrackers del grupo Ellie Garden, lanzado en el 2006 y parte de la serie 100 discos esenciales de la década pasada. Para En Esa Oreja, ya estamos por terminar. Dreaming of that day, we have some alternative plans. Like holding hands and staring up and counting little stars. Smart enough to know it's sort of just a little joke. I'm sorry, I never meant to be like this. Staying off for days and now I've been sleeping long enough. Wasting all the cash on that we sold, disorganized. Making up our own rules and happy for a while. Failing all the time, no matter how you justify. Dreaming of that day, we have some alternative plans. Like holding hands and staring up and counting little stars. Smart enough to know it's sort of just a little joke. I'm sorry. Y bueno, regresamos después de darle punto final a este álbum Eleven Firecrackers de Ellie Garden, con los temas Alternative Plans, Marie. Mis conclusiones del disco: muy animado, bastante bueno. Para cuando quieras, cuando no quieras sentirte, pues sentirte decaído, para brincar de tu cama y cambiarte rumbo a la escuela o al trabajo, no se les olvide llevar sus podcasts de escala alternativa o los 100 o de los 100 discos entre ustedes, digo, para que no se aburran. ¿Qué más? Muy buen disco para poner en el carro, para animarte, para ponerte de buenas. Uno de los objetivos, propósitos de la música es, pues, precisamente que la escuchamos para que nos haga sentir bien, para pensar de manera positiva. Este álbum, con su tono, pues, básicamente fiestero, con su tono, ahora sí que diríamos, malamadrero, con su tono cholofino, diría el Toquilli. Saludos a Toquilli. Es un álbum, me parece, que cumple bastante, bastante bien ese propósito. A pesar de que la música pudiera sonar, digamos, bastante, bastante básica. Sin más que agregar, me despido. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la escucha de este álbum. Muchas gracias a todos los que estén pensando descargar el podcast. A final de cuentas, este trabajo, pues, se los traigo yo para ustedes, esperando, por supuesto, les guste. Y más importante, que conozcan música nueva. Conozcan música que les puede gustar y que se conviertan en escuchas habituales de ese tipo de canciones, de ese tipo de géneros que a lo mejor antes ni siquiera les ponían atención. Un saludo muy grande, pues, a los escuchas de siempre. No sé si lo vayan a escuchar o no este podcast. Yo de antemano, pues, les mando un agradecimiento, un abrazo, un saludo muy grande por acompañarme en los programas que he llegado a tener a lo largo de mi estancia aquí en esta radio. Un saludo muy grande a Eric Hinamori, un saludo muy grande a Emanuel Gutiérrez, un saludo muy grande al buen Toquilli, un saludo muy grande, muy especial a Wendy. Un saludo grandote y un besotote a Ani, a Ariana Rodea, que también fue de mis primeras escuchas. En fin, un saludo a todos, a los que ya me escucharon, a los que se van integrando. Ya saben en dónde escucharme, en un episodio más de esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. O en su defecto, y si quieren escuchar una mezcolanza de música en vivo, pues nos oímos los domingos a las 7 de la tarde, hora México, en mis emisiones regulares de escala alternativa. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.